En esta ocasión te traemos 5 datos sobre el limón que tal vez no conocías. Este cítrico que igual sirve como compañero ideal para la gastronomía mexicana o bien para preparar deliciosos postres, dulces y aguas frescas. El limonero es un árbol o arbusto pequeño que rara vez sobrepasa los 4 metros de altura. Sus ramas delgadas tienen espinas cortas con hojas pequeñas. Las flores son diminutas y blancas y su fruto es llamado limón. El limón se utiliza en fresco para recetas culinarias y su zumo en la industria de preparados alimenticios para elaborar jugos, jaleas, dulces, salsas y bebidas, entre otros, sin olvidar la gran cantidad de remedios caseros que se realizan con el limón: quitar manchas, ayuda a la digestión, elimina la propagación de hormigas, etc. Remedios que están en el imaginario colectivo y que en las familias pasan de generación en generación. Por su fuerte poder antiviral y antibacterial, el limón es de suma importancia en la salud humana. En la República Mexicana, los principales estados productores son Michoacán, con 28.3% de la producción nacional total, seguido por Veracruz, con 26.2%.